Y ahí tenemos en comunicación a Jorge Martínez, que nos va a contar un poco acerca de esta obra que están presentando junto a Gabriela Prado, que se llama Anatomía de una relación. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muy bien, te saluda acá Carla, Fernanda y Nahuel. Hola, buenas. Jorge. Hola, Carla, Fernando, Nahuel. Nahuel, buenas noches. Ok, buenas noches. Muy bien, contanos un poco acerca de esta propuesta que están presentando en el Camarín de las Musas. Bien, estamos los domingos por ahora en el Camarín de las Musas a las 8 de la noche. Es una obra de danza contemporánea. Uh-huh. Son dos intérpretes, Gabriela Prado y yo, somos los directores y los intérpretes también de la obra. Uh-huh. Y es la historia de una... Lo interesante es que es una historia contada, que tiene un argumento, tiene una estructura, la obra, que permite ir como siguiéndola. No es que vas a ver una obra abstracta donde solamente bailamos, sí, sino que pasa, hay una historia, y la historia es entre este hombre y esta mujer, que se conocen, se enamoran, como todas las parejas, tienen su felicidad, tienen sus buenos momentos, tienen sus malos momentos. Y después tiene un momento así más trágico donde yo la mato. Ah, bueno. Hay amores que matan. Hay amores que matan. Y este mata. Ajá. Jorge, ¿cómo es eso de dirigirse y ser intérprete al mismo tiempo? Es un bolonqui, ¿no? Es complicado, pero suerte que viste que hay cámaras. Entonces podés grabarte los ensayos. Claro. Y después vas viendo. Y aparte también tuvimos un grupo de gente que nos acompañó por ahí, que venía a ver un ensayo y que después... digamos, nos tiraba alguna idea también, pero en alguna parte es cómodo y en alguna parte es medio incómodo, porque es cómodo porque haces lo que querés en el ensayo, porque vas y ensayás lo que tenés ganas, y después lo que no tenés ganas lo dejás para lo último. Y si no, la matás a tu compañera, si no coinciden y listo. Y esto de matarla fue como una cosa que surgió al final del proceso. Este proceso llevó como un año de trabajo. ¿Se habían laburado juntos ustedes? Habíamos laburado en el 2003, habíamos hecho una obra que se llamaba Recreo también, con música de Yayes en el Rojas, una improvisación que habíamos hecho y que nos había ido muy bien a los dos, porque tenemos muy buena comunicación. Como que estamos un poco enamorados, pero no, o sea, cada uno tiene su pareja, pero estamos como muy enamorados con Gaby y la pasamos muy bien en el escenario. Qué bien eso. Entonces sí. Eso sí, me parece que también es lo que observa la gente, por eso también la gente se divierte. O sea que la gente que va puede salir enamorada. Totalmente, porque es una historia de amor. Porque, claro. Qué lindo. Empieza con una historia de amor. Imagínate que en un momento bailamos un tema de Chopin completo, un nocturno. Y parece ser una virtud necesaria esto de decir en danza que no es todo abstracto, sino que se puede seguir una historia, ¿no? Claro. Los que no somos, digamos, muy consumidores de la danza, no, que esto me genera... Hay que decir que no está nuestra especialista. Hoy justamente tema, Jimena Blaya, que claro, es la especialista en danza, no está. Pero pasa un poco esto, ¿no? Es un punto a favor, me parece, que el hecho de que haya una historia, que sea más teatro-danza que solamente danza. Claro. Abarca como un poco más el público que va a ver un poco más de teatro. Tal cual. Y, Jorge, bueno, vos que sos una persona bastante viajada, por lo que sabemos, y tu compañera también, y, bueno, estuviste ahí transitando, no sé, diversos países con becas y subsidios y, bueno, estudios por doquier, ¿qué sentís que vos y tu compañía trajeron algo de todo ese, no sé, esas prácticas o esas ideas que están en otros países dando vuelta y se pueden ver en esta obra? Y un poco se puede ver en el estilo del movimiento. ¿Por qué? La forma en que nos movemos es bastante más relajada, como una situación más no tan... Generalmente viste que los bailarines tienen como estas técnicas donde son mucho más musculares. Uh-huh. Y tienen muchos músculos y saltan y van como en contra de la gravedad todo el tiempo. En el caso nuestro trabajamos a favor de la gravedad, trabajamos con movimientos que podría ser llamada como una obra de movimiento también, si uno quisiera, ¿no? Que son movimientos orgánicos, nada está como complejizado, digamos, no hay una doble pirueta, hay por ahí una pirueta, pero no desde un lugar totalmente orgánico. Claro. Qué suerte, porque a mí me pasa que voy a ver eso y después termino medio deprimida. Digo, estoy re dura, hace mil años que no hago nada. ¿Viste? No. Como que en vez de estimularme, digo, qué habilidad tiene esta gente. Claro, te aleja, y me bajoneo un poco, sí. Y me voy a comer a mi casa, eso es lo que hago. Claro, a mí me pasa un poco con las Olimpiadas. Cuando la veo las Olimpiadas, digo, bueno, wow. Claro, ¿qué querés? Es una vara muy alta. No, pero obviamente la danza también tiene un poco que ver con... Hay una cosa rigurosa, viste, que tenés que llegar una hora y media al teatro antes para hacer un precalentamiento. Claro. O sea, que no es poder, no, digo, pero un actor también tiene un precalentamiento, sí, pero los bailarines tienen una cosa que es física, que necesitas precalentar la musculatura, claro, claro, o las articulaciones como para no lastimarte dentro de la función. Uh-huh. Y otra cosa que te puedo contar así como para animar a la gente que está escuchando el programa B, sí, que venga a verla, que es muy visceral la obra, digamos, que vos entrás como un bobo en la obra, me parece. Uh-huh. Que uno entra, digamos, empezás a ver y dices, acá no pasa nada, no pasa nada, y de repente el chabón agarra un hacha y se lo pega en la cabeza. Ah, claro. Entonces, y después, y aparte tiene un final feliz, no es que termina con eso. Pero como, ¿no es que lo mataba? Sí, claro, no la mata o no la mata. Bueno, sí, tiene como, la mata. Tiene como un sistema la obra, ajá, como la estructura está puesta como si estuviese corrida. Entonces, ajá, por ahí el final está puesto más en el medio de la obra. Ajá. Entonces eso, y después hay como un pedazo más, como un relato más. Bien. Entonces la gente se va como contenta dentro de todo. Bueno, o sea, habrá que ir a verla, entonces estamos... estamos los domingos en el Camarín de las Musas, uh-huh, a las 20 horas, y pueden hacer reservas por www.elcamarindelasmusas.com. Muchas gracias, Jorge, un abrazo. Gracias. Éxitos. A ustedes. Jorge, muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes.